se ha terminado, hemos usado todas las dosis que nos habían mandado de vacuna antigripal para adultos. Para niños tenemos. Yo estuve haciendo algunas averiguaciones con la responsable del Instituto Nacional de Vacunación acá en Río Negro. Me informaron que ya la cuota de vacunas que Río Negro debía recibir ya había sido enviada, que no descartaron de todas maneras que lleguen algunas dosis más. Estamos haciendo averiguaciones a ver si podemos conseguir algunas dosis más de adultos, pero ya prácticamente toda la cantidad de vacunas que Río Negro tenía dispuesta ya fue enviada por Nación. ¿Y cuándo llegarían estas vacunas? Y no hay fecha confirmada. Me están diciendo que si hay algún remanente o de manera en cuentagotas o en forma, pueden llegar algunas vacunas más. Uh-huh. Solamente nos ha quedado algunas dosis para niños suficientes, y alguna embarazada que pueda haber por ahí, podemos aplicarle una doble dosis infantil en caso de necesidad. Uh-huh. Ya que la vacuna infantil es la mitad de la dosis de la del adulto. Claro. Pero ya, así como campaña, como hemos estado implementando, ya no creo que podamos volver a hacerlo, porque se ha cumplido ya todas las vacunas. No las compra ni el hospital ni la provincia, las compra el Ministerio de Salud de la Nación en una licitación internacional. Pero estamos en campaña todavía, Robacio, ¿no? En realidad ya para esta época ya no tendríamos que estar vacunando, pero como hay circulación viral, hemos continuado la vacunación. La vacunación se hace al principio del otoño, pero mientras haya circulación de virus, uno ha seguido vacunando. Lo que pasa es que se ha vacunado tanta cantidad de gente y ha venido tanta gente de golpe en los últimos meses que la vacuna se ha agotado. Por lo que yo tengo entendido y estuve escuchando también, pasa lo mismo en el medio privado. Creo que las farmacias también estaban sin stock, y lo que averigué también es que en las otras provincias estaba ocurriendo lo mismo. Ya prácticamente no quedaban casi vacunas disponibles. Uh-huh. Es decir, lo que sabemos es que las farmacias quedan gratis para mayores de 65 años. Sí, uh-huh. Con los pacientes de PAMI pueden retirarla de las farmacias. Yo les pediría que la gente de PAMI que aún no se vacunó y que tengan disponibilidad, que hagan el trámite en las farmacias. Nosotros estuvimos vacunando acá a la gente de PAMI también, uh-huh. Que concurrió al hospital, pero en este momento solamente vamos a ver si conseguimos vacunas o tenemos para algún grupo muy muy especial, porque no tenemos disponibilidad para vacunar a todos los que se presentaban. Uh-huh. Ahora, pero ¿no debiera ser la inversa, que debiera haber vacunas para todos? Digo porque los propios médicos, cuando están atendiendo pacientes ahora, se recomiendan a todo el mundo que está en edad de vacunarse o en situación de riesgo, claro, que lo hagan, y van a vacunarse al hospital y no hay vacuna. Digo, ¿no es que no debieran faltar vacunas, doctor? Es que deberían haber, primero, debería haberse venido en su tiempo todos los pacientes de riesgo en su tiempo, pero de todas maneras, sí es cierto, lo que pasa es que la vacuna no es algo que nosotros podemos disponer desde el hospital, dependemos de las partidas que nos mandan en Nación, ni siquiera la podemos comprar por nuestra cuenta. De todas maneras, la vacunación yo lo aclaré bastante bien, la vacunación debería o debe realizarse a principio del invierno, porque tenemos hasta que la vacuna comience a hacer digamos efecto, genere anticuerpos, 3 semanas de latencia, o sea que recién poniéndonos la hoy, de acá a 3 semanas vamos a estar cubiertos. Ya vamos a estar avanzados en la estación fría. La desgracia es que este año hemos tenido frío desde mucho antes de lo habitual, y con condiciones que hicieron que el virus circulara precozmente. De todas maneras, ya estamos detectando muy pocos casos. Ya no existe la cantidad de consultas por gripe que teníamos hace 10 días atrás. Hoy estamos, diría, en los valores de siempre. Las consultas son de algunos casos, no hemos detectado en todo este fin de semana ningún caso nuevo, no tenemos ningún internado, y es como que un poco ya, por lo menos acá en Viedma, ha disminuido la circulación. Claro, lo que pasa es que hay cierto alerta también en la población, en los vecinos, por los casos de gripe A, fallecidos en Viedma, claro, en la provincia, claro, claro. Y los más de 40 que hay en todo el país. Eso ha hecho que la gente se asuste mucho y concurra masivamente, aunque sea tarde, pero concurrió a vacunarse, como tuvimos hace 15 días atrás, que generó un miedo, como usted dice, en toda la población, por estos dos casos frescos, concretos, que tuvimos acá en nuestra ciudad, y que ya llevamos prácticamente sí, 40 muertos en todo el país. Uh-huh, claro. De todas maneras yo creo y aspiro, creo que vamos a seguir encontrando algunos casos más todavía durante todo el invierno, porque es habitual que así suceda. Uh-huh. No creo que sea con la frecuencia con que estuvimos en estos últimos días. Claro, esperemos que sea así. De todas maneras, usted dice que llegan tarde. ¿Se llega tarde, doctor, para vacunarse? O sea, a ver, me pude haber demorado, me pude haber atrasado, pero sí. ¿Se llega tarde en realidad para vacunarse? Sí. Y no es la mejor época, pero de todas maneras hay que vacunarse, sí. Lo que uno tiene que generar en la población es conciencia, porque usted sabe que la vacunación es anual, todos los años tenemos que vacunar. Uh-huh. No basta con una vacuna que una vez una persona se colocó. Estar atentos porque al principio del otoño, cuando llega la vacuna, ahí es el momento ideal de la vacunación, para estar cubiertos todo el invierno y que no tengamos casos, la cantidad de casos, por ejemplo, que tuvimos hace unos días. Vacunando, logrando una alta tasa de vacunación allá a principios de abril, a fines de marzo, sin necesidad de hacer grandes colas y de poder hacernos la vacunación programada y con tiempo, vamos a lograr mejores resultados que vacunándonos ahora a último momento. No, de eso no hay ninguna duda. Claro. No hay ninguna duda. Yo digo, es que en la situación actual ya estamos, o sea, ya no se vacunó la gente en los meses que usted propone, ¿no? Estamos ahora. Y ahora solamente, que es lo que dijimos estos días, solamente la gente con un riesgo grande de los grupos de riesgo importantes. Ha concurrido muchísima gente, hemos logrado bastante vacunas. Imagínense que solamente aquí en Viedma hemos colocado prácticamente más de 5.000 dosis. Si usted se pone a pensar de que no es el grupo de riesgo está muy acotado a los menores de 2 años, a los mayores de 65 y a las personas que tienen algún factor de riesgo demostrado, ya con esta cantidad hay una buena cobertura de vacunación. Yo creo que eso ha hecho también que esto disminuya poco, ¿no? La cantidad o el número que deberíamos infectar. Uh-huh. Obviamente los hubiéramos tenido vacunados, como decíamos recién, desde antes, posiblemente... Claro. No, es que a mí no me cierra esto que usted dice, doctor, a ver, no entiendo nada de esto, doctor, usted es el médico, pero no me cierra que cuando todavía estamos recién promediando el otoño y nos queda toda la crudeza del invierno, digamos que ya, o sea, que, claro, que es tarde, o sea, yo creo que todavía vale la pena vacunarse, ¿no? Sí, yo creo que quedan 4 o 5 meses frío todavía. Sí, mientras haya circulación viral, lo que pasa es que, bueno, desgraciadamente ahora no hay vacunas. Yo espero que Nación en los próximos días envíe más vacunas, por lo menos lo que esta mañana estuve hablando y todo el fin de semana con la responsable de vacunación de la provincia, me dijo que estaban hechas las gestiones para tratar de conseguir algunas vacunas más. Uh-huh. Ya habíamos recibido la cuota, tengo la esperanza todavía de que algunas vacunas más se puedan llegar a conseguir y que podamos vacunar solamente a las personas de riesgo, ¿no? Uh-huh. Y ayer estaba viendo, por lo menos, informaciones que llegaban desde Buenos Aires por televisión, estaba difícil también conseguir, desde el medio privado, conseguir vacunas. Las farmacias se habían quedado sin stock. Uh-huh. Vamos a traer, ojalá que podamos anunciar en el próximo día de que ha llegado nuevas dosis de vacuna, una nueva partida, y que podamos continuar vacunando de la manera como lo hicimos. Doctor, y el tema gripe A, y bueno, estos dos fallecidos aquí en Viedma, sí. ¿Preocupa en el hospital? ¿Es para preocuparse? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué medidas hay que tomar? Mire, yo creo que, por supuesto, como toda enfermedad infecto-contagiosa, siempre es preocupante y siempre hay que tomar las medidas adecuadas. Una de las medidas era, por supuesto, la vacunación de la gente que lo necesitaba. Pero importante para todo el mundo y que todos debemos hacer es tomar las medidas adecuadas para evitar la diseminación y el contagio del virus, evitemos la circulación. Uh-huh. Para eso no hay nada mejor que las medidas adecuadas para cualquier enfermedad infecciosa. Uh-huh. Entre ellas, la principal es el lavado de manos frecuente y cada vez que uno sale del domicilio y está en contacto con otras personas, superficies de mesada, picaportes de puerta, en contacto con otra gente, el lavado frecuente de manos, y en el caso de que no sea posible, bueno, la utilización de alcohol en gel, pero el lavado frecuente de manos es lo mejor. Uh-huh. Aislemos los enfermos, de manera de que no vayamos a las casas o visitar a gente que está ingripada, mantengamos un cuidado de no acercarnos demasiado a la gente, evitemos las reuniones o aglomeraciones de gente en lugares cerrados de manera innecesaria, tratemos de cuidarnos, el uso del barbijo en algunos casos cuando uno sí o sí debe concurrir a lugares donde sabe que hay pacientes afectados, y todo ese tipo de medidas, cubrirnos la boca al toser, alejarnos de personas que están tosiendo, con ese tipo de medidas uno logra una buena, porque la diseminación del virus es humano, no hay otra manera. Claro. O sea, evitando el contacto, la cercanía con pacientes contaminados, vamos a evitar la infección. Lo que pasa es que habitualmente uno no le da importancia a ese tipo de cosas, o no las toma en cuenta, y solamente confía en la vacuna, que sí, por supuesto, es muy importante y evita muchos de estos casos, pero tenemos que hacer estos cuidados, deben ser tomados en toda la época invernal, porque no se olvide que no solamente hay circulando virus A, estamos detectando también otras gripes, para las cuales la vacuna no nos cubre, y que también son gripes iguales que la gripe A, ¿no? ¿Qué gripes, por ejemplo, doctor? Sí, encontramos virus sincicial respiratorio para influenza, adenovirus, estamos detectando en el laboratorio. Uh-huh. Lo que pasa es que este año hemos encontrado, eso se detecta siempre, todos los años, solamente que este año volvió a aumentar después del 2009 la circulación del virus de la influenza A, uh-huh. Cosa que estos años no teníamos la cantidad de casos que hemos tenido este año.